Yo voy a dejar en manos de los dueños de gimnasios que expresen cuál es la realidad hoy en día de los gimnasios. No se puede más, no aguantamos un día más de cierre y la situación llegó a un punto totalmente límite. Le dejo ahí a los profes para que expliquen cada uno más o menos y tengan un panorama de boca de ellos cómo la están viviendo. Y realmente no se puede más. Bueno, yo soy Natalí Gracia, soy dueña del gimnasio Arenas, aire deportivo. Mi gimnasio es un gimnasio del deporte pampeano. Lamentablemente, yo quiero hacer mucho hincapié en esto. Trabajo con niñas, menores, y que son deportistas, futuras deportistas de La Pampa, cuyos sueños han sido totalmente desechados. Aquellas personas, esas niñas con las que veníamos entrenando 5 horas por día, que tenían sueños para cumplir, para lograr por ellas mismas, están todas estropeadas. Eso es increíble que nadie haya puesto en foco esas niñas, esos sueños y el deporte pampeano que se está cayendo a pedazos. Que gracias a las familias estamos hoy en día en pie, a todas las familias que nos siguieron, de esas niñas que no tienen voz, porque nosotros venimos a hablar por un montón de gente que tiene que ir a los gimnasios y yo vengo también a hablar por esos niños y niñas, al igual que Silvina, que no tienen voz. Así que, por el deporte pampeano, a ver si alguien puede venir a darnos una mano.